Esta es la historia de un cocinero que debía preparar una sabrosa cena de Nochebuena. Había trabajado tanto durante los meses precedentes que se vio abandonado por la inspiración, precisamente en la época más importante del año. Pasaba el día pensando ideando menús navideños, sin que ninguno de ellos lograra satisfacerle. Así llegó la víspera de Navidad, y él seguía huérfano de ideas. Tan cansado estaba que le pudo el sueño y se quedó dormido sobre la mesa. Soñó que se había convertido en Papá Noel viajando a bordo de un trineo que le llevaba a una casita en el bosque. Llamó a la puerta y esta se abrió al instante, sin que nadie apareciera tras ella. Entró en la casa y halló un bello salón decorado con toques navideños que provocó en él una profunda y hogareña sensación. En el centro de la estancia, una acogedora mesa esperaba ser cubierta de manjares. No había nadie a su alrededor y, sin embargo, se sentía acompañado por presencias invisibles que él percibía aún sin verlas. Depositó el saco en el suelo y se dispuso a abrirlo. Desconocía lo que podía albergar y, por un momento, sintió que su corazón latía con más fuerza. Se sentó en una mullida butaca junto a la chimenea y con manos temblorosas empezó a extraer el contenido. Lo primero que apareció fue una sopera con una sopa de crema. Después, un dorado y casi líquido queso hecho al horno, con aromas de ajo y vino blanco, acompañado de un crujiente pan, hizo que su boca se llenara de agua. Su tercer hallazgo fue una pierna de cerdo rellena con ciruelas pasas y bacon ahumado que venía acompañado de un sinfín de guarniciones, a cual más apetitosas. Cremoso puré de patatas aromatizado con aceite de ajo y con mostaza, salsas agridulces, compota de manzana con vinagre y miel, todo de ensueño. En un rincón del salón reparó en una mesita auxiliar dispuesta para los postres, y allí colocó una tarta de manzana y nueces y turrones y mazapanes. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo, se sentía embargado por la emoción. De repente, le despertó el borboteo de un caldo que había dejado en el fuego y que amenazaba con desbordar el puchero. Era ya de madrugada, pero aún tenía tiempo de ponerse manos a la obra y elaborar el menú de la casita del bosque.